parece realmente importante. Creo que nos vamos a tomar un tiempo de días y resolveremos esto. El 31 de diciembre termina fútbol para todos. Son alternativas que tenemos que trabajar. En muchos casos tenemos que guardar hasta que empecemos a trabajar. Mañana hay una reunión con ESPN y después tenemos otra alternativa. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 y la humedad 54%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Los trabajadores de Radio del Plata nos encontramos en estado de alerta y asamblea permanente debido a las reiteradas irregularidades en el pago de haberes. Además, la falta de pago de las obras sociales pone en riesgo la salud de los trabajadores. También reclamamos por los empleados contratados que no cobran hace meses. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, paciencia y fuerte congestión sobre Panamericana desde Pacheco en dirección a la avenida General Paz. Está casi frenada la conexión de la autopista Riccieri con General Paz en dirección al Río de la Plata y también el enlace con la autopista de Lepiane. Avenida General Paz con mucha demora desde Mataderos y hasta el ingreso a la avenida Lugones. Recordamos que por obras está cerrado el puente de la Noria y hay desvíos en dirección al Río Achuelo que están ocasionando importantes demoras en la zona. Quedó habilitada Nazca y Gaona, atención usuarios de trenes, El Roca, Ramales Corn, Ezeiza y Claypool están con demoras que superan los 20 minutos y el tren Mitre, Ramal José de Suárez, completa recorrido, pero está con demoras y cancelaciones. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Yo todavía, a ver, trato de no perder la capacidad de asombro, ¿no? Cada vez tengo menos, porque me voy habituando a aquello que parecía excepcional o increíble, se volvió parte de lo cotidiano, de lo normal. Y en esto mucho tuvo que ver el gobierno de Cambiemos, este gobierno de Mauricio Macri, y este año de Mauricio Macri en el gobierno. Ayer, dos cosas dijo Macri que me sorprendieron. Una, que va a haber cortes, con mucha naturalidad, va a haber cortes de luz este verano. Con mucha naturalidad, ¿eh? Como si a él no le rozaran las cosas, ¿no? Como si él sobrevolara absolutamente todo. Como si no tuviese alguna responsabilidad él sobre los cortes de energía eléctrica. Pero bueno, en fin. Esa fue una de las cosas que dijo, a la vez y a la par que felicitaba a Gerardo Aranguren, el ministro de la YEL. Y le decía, bueno, te tocó bailar con la más fea. No, a los que le toca bailar con la más fea, Mauricio Macri, es a los usuarios, ¿sí? A los usuarios de la energía eléctrica, a los usuarios del gas, a los usuarios del agua, a los usuarios que tienen que pagar mucho más, exorbitantes facturas, desde que usted decidió modificar el cuadro tarifario para beneficiar a las empresas. Esto es lo que es decir. Los que bailan con la más fea no son los funcionarios. Es la gente. Es la sociedad en su conjunto que tiene que afrontar nuevos cuadros tarifarios, nuevos precios para los servicios, que de alguna manera también vienen limando el salario, el poder adquisitivo de millones de personas, por lo cual también se está destruyendo el mercado interno. Pero bueno, a ver. Esa fue una de las cosas que dijo Macri ayer, y dijo otra. Escuchen esto, ustedes se acuerdan, ¿no?, del Quijote. Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha, ¿contra qué luchaba? Contra los molinos de viento. Se le figuraban que eran monstruosos personajes, y él tenía que derrotarlos con su adarga, ¿no? Bueno, Macri no lucha contra los molinos de viento, lucha contra los aire acondicionados. Lucha contra los aire acondicionados porque también se le figuran estos artefactos que son, entre otras cosas, para poder superar el calor. Son monstruos kirchneristas, o son parte de una herencia kirchnerista que es terrible. Bueno, ustedes dirán, pero dijo eso, no lo dijo. Yo creo que lo dijo. ¿Tenemos nosotros el audio? Dale. hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de corte este verano, pero vamos a volver a tener cortes, porque insistimos, esto es un día tras el otro, no de un día para el otro, de volver a recuperar un proceso de inversión. Hay que corregirlo educando que 24 grados genera los niveles de confort suficiente, que no hace falta ponerlo a 18 grados, porque bueno, el aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior. Siniestro, dijo. Siniestro. El aire acondicionado es un artefacto siniestro. ¡Ca! Es increíble, ¿no? Está hablando el presidente de los argentinos, el presidente de la República Argentina, ha llegado por voto popular. ¿A dónde está? A todo esto, paréntesis. La voz. ¿Será por usar el aire acondicionado? A ver, me parece. No creo que él se prive de usar el aire acondicionado. Pero aparte, acá hay un mito. Hay un mito, ¿no? Y es que, en realidad, en la Argentina falta energía. Lo que ha fracasado, y sobre todo en sectores urbanos, es la distribución de la energía. Porque este año va a sobrar energía. ¿Por qué? Porque hay un 50% de capacidad ociosa de la industria. Con lo cual, energía va a haber. El problema es que las empresas no invirtieron en la distribución, es decir, en ese cable que te llega a tu casa, desde la central que te llega a tu casa. A tu casa, al tendido de las avenidas, a los semáforos. Ese es el problema, no la cantidad, porque cantidad hay. Cantidad hay, ¿por qué? Insisto, porque aparte, a través de las tarifas, la gente ha reducido el consumo, y a través de las políticas económicas neoliberales se ha reducido la producción industrial, con lo cual se gasta menos electricidad en las fábricas. Por lo tanto, no hay un problema de energía, hay un problema de falta de distribución de las empresas Edenor, Edesur y todas las otras, donde los funcionarios del macrismo tienen importantes intereses, si no complicidades financieras agravadas, diría yo, que estarían para hacer, digamos, parte de una evidencia, de una denuncia que yo creo que en algún momento va a prosperar, que tiene que ver con las incompatibilidades que hay. Este gobierno no puede gobernar con las leyes que hay. O modifican las leyes, o los funcionarios tienen que cambiar. Porque cada funcionario está en un área decidiendo sobre cosas que no puede decidir según la ley. Ahora, si vos me decís, no vamos a respetar la ley, tenés dos opciones. O no la respetás o las cambiás. Pero en principio, que haya un gobierno de Mauricio Macri y una ley de ética pública es incompatible, ya desde el vamos. Porque esos funcionarios están decidiendo, en este caso, como Shell, a través de Aranguren, con cuánta plata se quedan de nuestros bolsillos para llevarse a sus casas matrices o para dividir o repartir entre sus accionistas. Cuando uno habla de transferencia de ingresos, habla de eso. Porque a veces yo escucho a alguno y dice, no, pero la transferencia de ingresos de los sectores... Bueno, transferencia de ingresos es eso, sacarte del bolsillo a vos, que sos un laburante, que vivís del comercio, que la verdad que vivís de tu trabajo, y ponérsela en el bolsillo a los tipos que tienen oposiciones dominantes, monopólicas en el mercado, o en este caso también. A ver, en muchos casos no tenés posibilidad de optar entre Edenor y Edesur. Sos de la zona de Edenor. ¿A quién le vas a pedir la electricidad? A Edesur. Bueno, son posiciones monopólicas u oligopólicas. Y a partir de ahí ponen la tarifa que quieren. Y encima con un gobierno que les dice, más sí, pónganle cualquier cosa, total, nosotros vamos a estar 4 años. Y después nos vamos. Porque eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen en sus despachos. Eso es lo que dicen cuando se apagan los micrófonos. Yo no sé qué pensará Macri, porque a todo tipo que llega presidente le agarra la megalomanía, ¿no? Capaz que quiere ser emperador, no sé, alguna cosa le pasará por la cabeza. Pero yo sé que muchos de sus funcionarios, cuando se apaga el micrófono, cuando termina la charla, te reconocen que están por 4 años y que tienen que hacer todo rápido. Y que eso que tienen que hacer muy rápido es garantizar que esas empresas, en este caso las de electricidad, se llenen de plata para que cuando ellos salgan de la función pública los recontraten. Los recontraten. ¿Sí? Se llama puerta giratoria eso. Y es una estafa. Es parte de la estafa electoral que hemos sufrido los argentinos este año. A ver, contraste. Este es el presidente de la Nación. Ayer en Jujuy comenzó un juicio oral por un scratch donde tiraron un par de huevos al que era entonces gobernador, ¿sí? Morales. Y con mucha dignidad, Milagros Sala estuvo allí respondiendo frente al tribunal. Y la verdad es que dijo algunas cosas que son para analizar, para repensar, para reflexionar sobre qué tipo de país tenemos, sobre qué tipo de país queremos y sobre también qué tipo de autoritarismo, ¿sí?, estamos presenciando en una provincia como la de Jujuy, pero que en realidad es donde quizá se ve más expuesto, porque en Jujuy hay presos políticos. Le quiero decir a todos, de todos modos, que Jujuy es parte de la Argentina, es decir, en la Argentina hay presos políticos. Vamos a pasar una Navidad con presos políticos, ¿sí? Consigna, recuerdo, allá por los 80, me acuerdo una movilización enorme a Devoto, estaba todavía presa Hilda Navas de Cuesta, y la consigna que aparecía en todas las paredes era por una Navidad sin presos políticos. Es tan vergonzoso el retroceso que hemos sufrido este año en materia de derechos humanos, pero tan, tan vergonzoso que esta consigna vuelve a estar de moda, vuelve a estar vigente, vuelve a ser necesaria, y vuelve a ser tan, pero tan vergonzosa que me da a mí, muchísimo dolor, ¿sí?, pronunciarla, porque todos estos años venimos trabajando para que esto no ocurriera, y sin embargo ocurrió, y ocurrió de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Pero quiero que escuchen algunos pasajes del audio, ¿sí?, de Milagro Sala, ¿sí?, frente a un tribunal que la juzga por un hecho donde ella no estaba, o sea, no se da el concurso de la persona, pero no importa, le atribuyen a ella haber estado atrás de los huevos que volaron hacia, por arriba de las cabezas del entonces gobernador Morales, hace ya, creo, 9 años. 9 años. Bueno, esta es la justicia que tenemos. Escuchemos a Milagro Sala. Siento que lo de Gerardo Morales para mí es una persecución desde 8 años que vengo sufriendo, donde siento que la molestia de él es que los negros no pudimos organizar, que los negros no dependimos de ningún sector político, que los negros decidimos organizarnos y que inculcábamos a los compañeros que tenían que estudiar y prepararse, y que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo. Que teníamos, que si nosotros teníamos razón y si habíamos estudiado, si nos habíamos preparado, no teníamos por qué bajar la cabeza con nadie, teníamos que discutir si teníamos razón. Tal es así de que en todas las localidades la Tupac Amaru comenzó a trabajar con las escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas terciarias. Ahí escuchábamos a Milagro Sala. Bueno, yo había dicho 9 años, 7 años, 7 años lleva esta causa. De todos modos, es una enormidad. Es una enormidad mantener bajo proceso durante 7 años a una dirigente social, además legisladora, en este caso ahora, actualmente, legisladora del Parla Sur, y presa política, ¿sí?, del gobierno bipartidista de Jujuy. Recordemos que allí está el macrismo en cabeza del gobernador y está el masismo en cabeza del vicegobernador. Es decir, toda esta alianza que se dio durante todo el año entre macrismo y masismo tienen en la provincia de Jujuy su versión, ¿cómo decirlo?, más explícita. Y no solamente eso, es también explícito y ya llegando al borde de lo asumible, de lo permitido, de lo que a uno puede llegar a sorprender, el hecho de que mantengan presos políticos en un territorio de la República Argentina a partir de un Estado policial donde el Estado de Derecho ha sido relegado, ha sido suplantado por los humores, por la venganza, por el revanchismo, por el odio del gobernador y su vicegobernador, los macristas y los masistas. No se olviden de eso, ¿no? Porque algunos creen que todavía que esto es responsabilidad solamente o exclusivamente de Mauricio Macri. No, también Sergio Massa tiene mucho que ver en esta detención que abochorna a todos los argentinos, no solamente a los jujeños, no solamente a los que nos preocupan los derechos humanos todos los días, sino a todos los argentinos, no importa el color político, no importan las preferencias, las creencias, las ideologías en esto. Nadie quiere que haya presos políticos en la Argentina, salvo aquellos que viven en el oscurantismo, en la antidemocracia, en el pasado, son, si se quiere, aquellos que piensan de ese modo, lo menos parecido a la convivencia, ¿no? Y me parece que eso los argentinos lo tenemos que tener en claro. Quería rescatar esta dignidad de Milagro Sala, entre otras cosas también, porque todo lo que dice yo lo suscribo. Es verdad. Ha hecho una obra maravillosa allí en la provincia, la ha hecho con mucho coraje, ha hecho que muchos pudieran levantar la vista, mucho colla, mucho negro, como dice ella, organizado, que pudiera levantar la vista y empezar a tener derechos. Pero claro, es imperdonable esto, ¿no? Porque también habría que sumar allí no solamente a los que racialmente repudian al colla en Jujuy, que son muchísimos, sino también a muchos de ellos que viven aterrorizados por una colonización que siempre los ha puesto en el lugar de la pérdida, siempre los ha puesto en lugar de la subordinación, siempre los ha puesto en ese lugar donde cuando vos vas al supermercado y te ven blanco y te ven porteño o te ven de clase media y el colla se corre para dejarte pasar. Entonces, Milagro ha sido una contracultura ahí. Milagro ha sido una contracultura muy fuerte. Y me precisa mucha dignidad. Pues Milagro no lloró ayer, estaba ahí, se sentó, le contó al tribunal por qué la persiguen y por qué ella es una presa política. Contrastes. Un presidente que lucha contra los aires acondicionados K, que son siniestros. Y por el otro lado, una dirigente social, surgida bien de abajo, bien del confín de la sociedad, que con su poco, con su mucha educación, que con sus ganas, pero sobre todo con su dignidad, pudo construir dignidad para otros. Contrastes, dos caras de una Argentina, la Argentina que estamos viviendo. Roberto Caballero, por Del Plata.